Bestia. Catálogo de bestias, ¿con qué viniste hoy? Estamos en vísperas del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Así que hoy trajiste tu bestia a propósito. Hoy traje una obra clásica que es El Eternauta de Héctor Germán Oesterheld, que tiene adentro de su libro, El Eternauta, un montón de bestias. El Eternauta, para quienes no lo saben, y para quienes lo saben se los recuerdo, es una típica historieta de esas que le dicen de continuará. Se publicaba semanalmente en una revista que fundó Oesterheld con su hermano, Hora Cero Semanal, y se publicó originalmente entre septiembre de 1957 y septiembre de 1959, fueron 104, 105 entregas, no me interrumpas, dame un mate, guión de Oesterheld y dibujos de Francisco Solano López. Fue Oesterheld probablemente el tipo más importante de la historieta argentina, más allá que hubo que ya empresarios, que yo como Dante Quinterno, todas las cuestiones que hicieron en la editorial Columba. Creo que el Oesterheld fue el que tuvo la cuota de calidad para que la historieta dejara de ser un producto, digamos, de baja calidad masivo, y le dio la vuelta de tuerca, digo, para convertirlo en un gran arte, vamos a decir, o para que pueda ser considerada literatura. Además del Eternauta, creo otros personajes muy famosos como Ernie Pike, Morcinder, que probablemente sea la mejor historieta de él. Sherlock Time. No puedo no cortarte. ¿Dijiste cuánto? Morcinder. Gracias. Toma un mate mientras tanto. Bueno, y Además, y por eso lo traemos hoy. Ves que nos tenés raro si no te podemos interrumpir. No, déjenme hablar. Necesito tiempo para expandirme. Si no me interrumpo. Bueno, no digas por bien. Expandite. Además, fue en su adultez, ¿no? Se incorporó, diría, un poco por invitación de algunas de sus hijas y de los amigos de sus hijas a las filas de Montoneros, y fue uno de los 30.000 desaparecidos junto con sus cuatro hijas: Estela de 25, Diana de 24, Beatriz de 19 y Marina de 18. Digamos, salvo su esposa, fue la única que no fue desaparecida. Pero ¿de qué se trata El Eternauta? Antes de entrar en las bestias que hay en El Eternauta, la historia se habla con Germán, un historietista, un dibujante de historietas o guionista, no me acuerdo bien el personaje, que está trabajando en su estudio, y se le materializa un tipo que le empieza, que dice llamarse El Eternauta, viajero del tiempo y del espacio, y comienza a contarle su historia. ¿Cuál es su historia? Una noche, él es en su chalet de Vicente López, digamos un representante salvo de, vamos a decir, de la clase media burguesa posperonismo, ¿no? Está jugando al truco en su casa familiar, está jugando con sus amigos Favalli, Lucas y Paul, que están jugando un truco, está su hija Martita, su esposa Estela, y de repente comienza a caer una nevada fosforescente que mata al contacto con la piel. Ven a una persona que va caminando, la nieve la toca y se muere. En un principio ellos creen que se trata de, digamos, estamos en pleno contexto de la Guerra Fría, que se trata de que se ha desatado una guerra nuclear entre él. Y ahí lo que se impone, ¿no?, en ese aislamiento en el que están sufriendo, cuáles son los mecanismos para sobrevivir. Se les impone la organización en esa microsociedad que forman los amigos y la familia, tres de ellos, porque Polsky sale corriendo a ver a su familia y se muere. Entonces, en algún momento tienen que salir. Digamos, se dan cuenta que no tienen remedio, que no tienen comida. En un momento tienen que salir del... Y ahí aparece una de las escenas icónicas, que es Juan Salvo con Polsky, que era medio un ingeniero aficionado, fabricándose su traje. Entonces salen sale al mundo a buscar cosas. Hay una serie de escenas que no voy a contar toda la obra. Y ahí comienzan a ver después ellos los distintos monstruos que van apareciendo, las distintas bestias. En principio ven una suerte de cascarudos. Ellos le ponen cascarudos, que son unos cascarudos, que son así bestiales, fácilmente eliminables. Digámoslo, el ejército nos mata. Detrás de los cascarudos están los que llaman los gurbos, que son una suerte de mastodontes gigantescos, también muy animales. Los matan, y cuando se creen triunfantes, digamos, encuentran otros sobrevivientes, ¿no? Descubren que detrás de ellos hay otros seres que son los manos. Los manos son unos seres así antropomórficos, o sea, con forma humana, con 10 dedos, y que manejan con una suerte de chip que tiene en la cabeza, así a los que quiere inventar Elon Musk para poner en la cabeza a las personas, manejan los cerebros de estos bichos. En ese interín, capturan a uno de los manos y descubren que el mano también tiene un chip en la cabeza, una especie de neurotransmisor, y que les cuenta su historia y que los verdaderos líderes de esta invasión extraterrestre que está ocurriendo que tiene su epicentro en Buenos Aires, pero también en otras capitales del mundo, son los ellos. Así los llaman los manos. Son seres sin forma, sin nombre, que son destructores de mundos. Y ahí me parece a mí la clave, la genialidad de Westergel está en el uso del pronombre. El pronombre personal, de tercera persona, en plural, ellos, de alguna manera es una categoría vacía, que no. Una categoría vacía es plena de sentido al mismo tiempo, porque ellos quiénes son. Depende cuál sea el contexto. El contexto con N y el contexto sin N, en que se inserta esa palabra para saber quiénes son ellos. Una palabra que está vacía de sentido, pero que se llena de sentido en ese lugar. Entonces, entonces el mal, la verdadera bestia, no tiene nombre, no tiene cara, ¿no? Y en este diálogo que tiene Germán con Juan Salvo, que es el nombre verdadero del Eternauta, descubre Salvo que ha llegado a la Tierra de tanto ir viajando a lo largo de miles de años, ha llegado a la Tierra unas horas antes de que comience la invasión. Entonces, sale corriendo y se para fuera de su chalet y termina la obra con una expresión. ¿Será posible? Digamos, en un círculo borgiano. No, él se pregunta, ¿será posible viendo su casa, viéndose a sí mismo? Ahí se corta la historia y es un círculo, digamos, borgiano, ¿no? De repetición perpetua, y parece que inhabilita las continuaciones. De hecho, hubo que esperar 20 años para que la obra tuviera una segunda parte. En 1977, antes, en el 69, los mismos guiones, levemente modificados, habían comenzado a ser republicados en la revista Gente, esta vez con dibujos de Alberto Breccia, con quien laburó, por ejemplo, el Mort Cinder, pero que eran unos dibujos totalmente expresionistas, un genio del dibujo, Alberto Breccia. No tuvo continuidad, fue una apuesta estética, visual, demasiado arriesgada y revolucionaria para el momento, entonces se cancela esa publicación, pero en 1977 comienza a republicarse en la revista Scorpio, que era una revista de historieta muy, muy conocida en ese momento, una segunda parte del Eternauta. Se abre en el momento en que termina la anterior de 1957. Germán se acerca a la puerta y comienza a hablar con Juan Salvo, que no lo reconoce. ¿Quién es el guionista de la segunda? En el mismo Westergel, y Solano López también el dibujante. Se acerca Germán a hablar con Juan Salvo, le cuenta toda la historia, el tipo se cree que está medio mamado, medio loco, y él cree que ha imaginado todo, y en el diálogo son chupados como una suerte de vórtice, y son arrojados Germán y Juan Salvo, que de repente ha recuperado la memoria, 2 siglos en el futuro. En ese momento, y con esto termino para cortar un poco, la humanidad ha retrocedido a la edad de piedra, y lo que descubre Juan Salvo es que las potencias mundiales han hecho un acuerdo con los líderes mundiales han hecho un acuerdo con los ellos para entregar a América Latina y a, digamos, lo que en ese momento se llama el tercer mundo. Entonces el tercer mundo está anclado en la edad de piedra y los líderes mundiales han transado con los ellos. Hay unas nuevas bestias, que son los zarpos, que son una especie de bichos como los de B, invasión extraterrestre, medio reptilianos, y la humanidad que vive en la edad de piedra está concentrada en un lugar, en un pueblo que llama Salvo, el pueblo de las cuevas. Entonces Salvo, de alguna manera, abandona su lugar de líder. No de líder, de sujeto colectivo que tenía la primera parte, y se convierte en un líder revolucionario. Hay una guerra de guerrillas en la que se enfrentan a los manos, a los ellos que esta vez sí tienen cara, pero aparecen representados como un remolino, unos sujetos informes, con forma queda horrible, digamos, como si fuera un viento. No tienen cara, no tienen brazos, no tienen manos, tienen una voz nomás que domina. Y esta es la escena que quería contar. Hay un momento en que el proyecto revolucionario de la gente de las cuevas está en marcha. Tienen que destruir la máquina con la que dominan a todo el mundo los invasores. Y llega una situación sin salida para Juan Salvo. Tiene o que salvar al pueblo de las cuevas o salvar a su hija y a su esposa, Martita y Elena. Él ha recorrido miles de años, el tiempo y el espacio, ha recorrido innumerables mundos buscando reencontrarse con su esposa y con su hija. Pero en ese momento clave de la historieta, él decide salvar al pueblo de las cuevas, porque él es el líder revolucionario y la revolución requiere sacrificios. Entonces él decide salvar a la gente. Mueren, obviamente, Martita y Elena. Se produce una explosión gigantesca y Germán y Juan Salvo son arrojados a Buenos Aires en diciembre de 1976. Y en una escena que parece el final de Casablanca, se van caminando por la calle para comenzar a organizar una guerrilla para derrotar, digamos, a los ellos que están en ese momento usurpando el poder en Argentina. Es increíble todo esto porque es una historieta que fue sobre todo leída por pibes de 12 y 13 años. El otro día escuchaba un especial que hizo Felipe Piña con Juan Sasturain, y Juan Sasturain, niño de pueblo, cuenta cómo esperaban ellos que llegara al kiosco del pueblo la entrega de que era 4 o 5 paginitas en papel barato, en papel barato horizontales, y que después debían esperar cada 15 días salía. No, una vez por semana. Una vez por semana. Una semana más para leer otras 5 paginitas. Quizás las paradojas. Yo lo leí de adulto al Eternauta, ya como libro. La mayor parte de las personas la han leído. Hubo en los 70 un cambio en las perspectivas, sobre todo de la consideración de la literatura o de la literatura pero de masas. En la academia, en la gente. No, pero en la vida real, pero esta es la paradoja que yo te quería. No, pero. Te dejé hablar como 10 minutos. No, pero no importa, más allá de la academia. ¿Qué la paradoja? La paradoja es que yo leí El Eternauta en la publicación popular más barata que existe, más grande que existió. Y la tirada más grande que existió fue la que hizo Clarín para su colección de historietas. Es en 2004. Sí. Si uno quiere comprar El Eternauta, es un libro que vale lo que vale. Porque costoso. Costoso, pero puede conseguir muy barato la edición de Clarín. Esas paradojas que operan en la historia argentina. Y Ricardo Darín, ¿qué opinas de él? No tengo opinión. ¿Va un buen a ser actor? El Eternauta, porque se decía que la serie va a ser Juan Salvo, por eso te pregunto. Por yo estoy vez. Hablando de... No sé. No, yo quiero recomendar... No hay plata para hacer esas cosas. No, debe ser... me parece que eso lo había hecho Netflix, pero no sé qué rol, qué papel cumple. Nah, seguramente Ricardo el Juan Darín. Salvo. No sé. Aunque si su Juan cara Salvo. Tendría que ser... Juan Salvo. Tendría que ser Favalli, que es el ingeniero, porque es así... Una cara como la de él, de bigote, y al menos como lo dibujó... Francisco Solano López. Si quieren ver una serie sobre El Eternauta y Germán, hace muchos años, hace alrededor de 10 años, la televisión pública estrenó Germán Últimas Viñetas. A mí me encantó, fueron 13 capítulos. Miguel Ángel Solá era Germán, justamente. Y da cuenta, todo es a partir de las discusiones en la redacción. Redacciones que hoy no existen más, uno entiende, en ningún lugar, con dibujantes, con historietistas, con el colorista, con el que hace la sombra y la discusión política, que a Westergel le va llegando ya en su vida adulta, un militante jóvenes, claro. Les decía yo, llevado por sus hijas sobre todo. Es la transformación del hombre político. Lo que uno puede ver, no solo en el personaje del Eternauta, de Juan Salvo, sino en el mismo Germán. Que no viene de las batallas culturales. Sí, y no me mirés con esa cara. Por otro lado, también, digamos, hablando de cosas que está destruyendo. Germán Westergel. Lo conoce. Cosa que está. No, porque se llama así la serie, Germán. La serie digo, se llama Germán. Eso es todo como chancho. No, la serie. Y no me pueden contestar cuándo viene la de Darín. ¿Qué no, sé la yo? De no, digo, pero hablando también de cosas que está destruyendo Milei, sí. Digamos, como un gurbo, un animal descerebrado que destruye todo. En el canal Encuentro también, ya que hablaste de Sasturain, hubo 3 o 4 temporadas del programa que se llama Continuará, que es la historia de la historieta argentina, valga la literación, y está buenísima. Está buenísima. Bueno, mañana es 24, es Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hay actos en todo el país. Por lógica no va a haber acto nacional. Qué este gran ataque a nosotros y nosotras, si hiciera. Me parece lo más coherente del mundo que un gobierno que fomenta justamente la violencia de las fuerzas represivas haga un acto por el Día de la Memoria. Sería rarísimo. Me parece muy bien. Coherente. Me parece coherente que un gobierno que tiene a una criminal como Victoria Villarruel en la vicepresidencia no haga un acto. Pero bueno, las militancias van a estar, vamos a estar allí en las calles de todo el país, en Santa Rosa, por supuesto, en General Pico, por supuesto, va a haber radio abierta, va a haber siluetazos, va a haber tendales para que vos puedas llevar y aportar a ese tendal de la memoria tan importante, ¿no? Que vos te sientas parte de esa construcción, de ese sostenimiento, que es un hecho pacífico, pero no desde el hecho mórbido de la pasividad, sino del hecho de la acción pacífica. Nosotros vamos con nuestra acción de paz que puede tener múltiples estrategias, que nosotras también podemos llevar adelante la paz en el ataque, no solo en la resistencia. Y también acá me escribe la Lula Baza, amiga, compañera también, que mañana a las 10 se van a juntar las compañeras y compañeras de ADIPA, la Asociación de Diseñadores y Diseñadoras de La Pampa, a llevar adelante una intervención en las vías del tren. Y bueno, están pidiendo que nos acerquemos, que seamos parte de esta intervención por la memoria, la verdad y la justicia, que como decía en realidad Eve, pero como dice, porque no está muerta Eve de ninguna manera, no nos van a desaparecer, no hay manera, ni aunque nos maten, porque ya la historia lo ha demostrado que la huella de la memoria es mucho más potente que cualquier brillantina y oropel que traiga la derecha fascista. ¿Con qué nos vamos, repito? Cerca de la revolución.